bancos son un mecanismo que siempre ha existido la usura, pero los bancos han adquirido en los últimos 300 años un papel protagonista en la economía y su papel consiste en convertirse en mediadores, en poseedores de grandes cantidades de dinero, que la cuestión no es que lo cojan prestado, que lo cojan remunerándolo de pequeños ahorradores o de inversores y luego ellos lo inviertan. La cuestión es que el sistema político les otorga una capacidad de multiplicación, de manera que los bancos pueden conceder préstamos por un valor 6 o 7 veces superior a el dinero que tienen depositado. Tienen una capacidad de multiplicador de dinero, de creación de dinero financiero. Entonces, cuando el mecanismo ese se rompe, en el sentido de que la gente que les ha prestado dinero a los bancos piensa que se va a romper el ciclo económico y que los bancos no van a tener dinero para devolvérselo, la gente retira los fondos y eso son las crisis bancarias. Claro, cuando este dinero es privatizado, no sirve para que la riqueza sea devuelta a la sociedad, sino para beneficio de los propietarios del dinero. Pero claro, el dinero no crea dinero porque es una cosa muerta. El dinero lo que hace es poner en marcha procesos donde se explota a mucha gente, se machaca a mucha gente, se especula con muchos bienes, se pone a la gente a vivir esclava para pagar los intereses de los bancos y las hipotecas, y es de ahí, de la sangre y del sudor de la gente, de donde sale el dinero.